Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Comienza un nuevo programa de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires, hoy a cargo de Ariel Tarazaga, nuestro ingeniero nuclear. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes a los oyentes también. Y a cargo mío, hoy va a estar compartido el asunto. Y bueno, estuvimos pensando a ver qué tema podíamos tratar hoy. Y finalmente se impuso el tema de Ariel, que era mente y meditación. Vaya a saber por qué. Es un tema muy interesante. ¿Cómo es el asunto de por qué hay tanta resistencia en la mente a hacer meditación? ¿Por qué hacer una meditación? ¿Cuál es el objetivo de la meditación? Y finalmente, ¿cuál es la mente? ¿Pone algún obstáculo? ¿O es que nos parece que es algo fácil y que rápidamente podemos enganchar? ¿Cómo lo ves vos, Ariel? Bueno, creo que tendríamos que conversar de meditación y de la mente. Me parece que, en primer lugar, podríamos conversar acerca de qué es meditación. Dale. Y qué. Creo que lo que es esencial es primero preguntarse si uno quiere hacer un cambio de vida para una vida mejor, en el sentido de que sea más plena, de una expresión más amplia de la conciencia, más sensitiva y mejor en el sentido de valores, no material, y en ese sentido preguntarse qué motivaciones tiene uno. Y cuando uno hace ese ejercicio, necesariamente aparece la pregunta, ¿quiero meditar o no? Pero también tenemos que saber qué es meditación, porque si no, decir quiero meditar, suponiendo que eso nos va a llevar a ese cambio, sin saber bien qué es, no lleva mucho a un lugar muy definido, ¿no? Lo que pasa que me parece que cuando surge la pregunta de qué es quiero meditar, es porque en algún momento algo interno tiene sed de algo más. Claro. Porque digamos que llega un momento que el mundo, o al menos la forma de vida que tenemos, no nos satisface. Y entonces uno, busca alguna otra de forma más satisfactoria, dándose cuenta que, digamos, que todo lo que es externo o la vida tal cual la estamos viviendo no colma, nos brinda un pleno. No nos brinda un pleno, sino que claro. Es una permanente insatisfacción. Sí. Sin embargo, tiene que haber una especie de susurro, algo que un atisbo de algo que no es de la vida externa, pero que está presente, porque si no, tampoco surgiría, me parece, la inquietud, claro, ¿no es cierto? No, pero surge solamente cuando hay algo en la personalidad, digamos, hay algo en nuestra vida que ya no... Mientras estemos contentos con la vida que tenemos, es difícil que haya una búsqueda. Claro, claro. Es decir... Eso no quita que uno pueda tener un buen pasar, una buena familia, pero quizás todo eso incluso llega a un momento en que a uno no lo satisface. Y entonces viene la cuestión de, ¿hay algo más? ¿Hay algo adentro que está preguntando? Digo, ¿hay algo a lo cual quiero llegar? Un estado más profundo, ¿no? Sí, también puede haber una especie de intuición de lo que es... perfección o es excelencia o verdad, y entonces uno lo quiere desenvolver, eso está dentro de uno, se va reconociendo como capas dentro de capas muy profundas y quiere desenrollarlo, expresarlo externamente y en todo caso ser un ser completo en donde la expresión de esa verdad, de excelencia, perfección es completa hacia afuera y desde adentro. Es una inquietud pulsante que está ahí, ¿no? Hay como una intuición, hay ideas innatas, me parece, que se sienten. También hay una cuestión, ¿no? Acá vos estás hablando de un tipo de meditación espiritual y trascendente. Uh-huh. Pero no nos olvidemos que hay tipos de meditaciones como para conseguir objetivos en la vida mundana. Uh-huh. No estamos hablando de eso. Digamos que en sí puede no ser del todo malo, depende del objetivo que haya, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Si es sumamente material o egoísta, obviamente es negativo. Claro. Hay cierto tipo de técnicas en donde a la persona se le hace enfocar en aquello que desea desarrollar. Y si es algo positivo, puede servir, pero no lleva a un estado de conciencia más profundo. Claro. Lleva a, por ejemplo, quizás vencer la timidez o vencer cierto tipo de problemas, que es válido, aunque tiene lo psicológico. Desde digamos. Lo psicológico. Claro. No estamos hablando de ese tipo de meditación. No, estamos tratando de hablar de meditación en el sentido total que compone al ser humano. El ser humano es lo que es afuera, un ser psicológico, pero aparentemente es más. Yo diría que meditar en este sentido es tratar de concentrar todo tipo de esfuerzos, todas nuestras herramientas, nuestras facultades, nuestros anhelos, todo como si fuera un as en pos de un objetivo que uno siente muy profundo. Y eso lo involucra todo. Es decir, si yo me pregunto qué es la vida, cómo tengo que hacer para vivir bien, qué falta, qué, no lo digo solamente mentalmente, sino que están involucradas mis emociones, mis sentimientos, yo soy todo pregunta, solamente así me parece que decimos qué es lo que queremos decir cuando hablamos de meditación. Justamente, mira, en el chat está surgiendo algún tema que nosotros hablábamos, que es el problema de si se puede aquietar la mente, si se puede aquietar la mente o si realmente se puede llegar a un silencio interno. Para eso tendríamos que hablar un poquito de la mente. De la mente. Sí. Para después ver a ver cómo podemos hacer y cuál es el problema que nos presenta nuestra mente cotidiana ante el hecho de querer meditar. Claro. Sí, creo que para meditar el primer estorbo, en todo caso, o estorbo cuando no se la utiliza bien, es la mente, que tiene sus propias limitaciones, sus propias fantasías, y que ve todo de manera fragmentada. Entonces trae complicaciones, pero también es el puente de acceso a lo que está detrás de ella, me parece. La mente, yo hablaría de la mente, no de la mente específicamente en el ser humano, sino como inteligencia, como algo independientemente del ser humano, ¿no? Inteligencia como esa autoconciencia que en el hombre es reflejo de lo divino. Inteligencia en sí misma. Bueno, pero acá estamos hablando de la mente personal. Personal. Sí, porque la otra trabajo. No nos trae problemas. No. Y con la que estamos nosotros trabajando es con la mente personal. Sí. Y creo que uno de los mayores desafíos es que esa mente se quede quieta. Claro, claro. Y necesita un poquitito de ayuda desde esa otra, ¿no? Bueno, desde la observación misma uno puede ver, cuando se detiene a pensar cómo genios de la ciencia o de la música, del arte en general, han producido ciertos elementos, ciertas construcciones, y también desde la literatura, que es bastante amplia, en cuanto a mente o manas, en la literatura teosófica, se podría decir que manas o la mente tiene varias formas de funcionar, pero especialmente dos aspectos, diría yo. Uno, que es capaz de quedarse quieta en un estado de receptividad, quieta total, de manera pasiva, pero no pasiva total, sino receptiva, atenta, abierta, tanto como puede. Y abierta a algo que podemos llamar intuición, a un pulsar que viene de algo que no tiene forma, y la mente quietita le da forma, le construye una forma y la expresa hacia afuera. Esa sería su fase pasiva, digamos. Después tiene una fase activa, que es la que los neoplatónicos siempre han rescatado como camino ascético, ¿no? Llevar el movimiento y el trabajo de la mente a tal nivel de sutileza que sea capaz de estimular a la intuición, de volverla activa, porque ese mar de inteligencia que está vuelto hacia sí mismo, donde está la potencialidad de todo, está como quieto, está pasivo. La mente es capaz de rascarla y precipitar algo. Me parece que tiene estas dos fases, pero si la mente no está acompañada de eso otro, se enfoca en cualquier parte y se pierde. Claro, ¿no? Porque vos estás hablando de una mente espiritualizada y desarrollada. Claro. Que no es la que, digamos, el común de los mortales tenemos, ¿no? Nosotros funcionamos con una mente que es separatista, analítica, vive en el tiempo, vive a través del recuerdo, vive a través de la proyección. Hay varias cuestiones en la mente que son, digamos, el opuesto a lo que vos señalabas como la mente espiritual, y que justamente creo que por eso es que traen una serie de problemas al momento de querer aquietarla. Claro. Nosotros queremos, es como que uno quiere llegar a algo que es un todo omniabarcante, un estado de ser, en donde hay una plenitud. Nuestra mente habitual es todo lo contrario. Es algo limitado, es algo que se manifiesta cronológicamente, es algo que tiene contenidos y los recuerda, que después, si tenemos tiempo, vamos a ver en los Yoga Sutras y en algunos filósofos, cómo justamente lo que impide que nosotros podamos llegar a esa mente tan profunda o a ese estado superior que vos decías, es justamente esa mente inferior con la que nosotros nos estamos manejando permanentemente. Turbulenta. Es turbulenta, es turbulenta y es parcial. Claro. Porque, digamos, es su función finalmente separar, vivir dentro del tiempo, analizar, recordar, proyectar. Todas esas funciones que son útiles, digamos, en la vida cotidiana, pasan a ser un estorbo en el momento en que uno desea meditar. Acá hay gente en el chat que decía que la oración y los mantras son muy útiles para la meditación. Es cierto, porque la lleva a un ritmo, y eso vos lo podrás explicar bien. Claro, porque evita la modificación permanente o que la turbulencia de la mente. Al digamos, orar o al repetir un mantra, entramos como en un estado vibratorio que puede permitir que eso que vos decías se refleje. Claro, claro. Y se aquiete de manera natural. Yo pienso que, no sé si me equivoco, no, seguramente que sí, pero que la mente, esta mente que usamos cotidianamente, por sí sola no se puede aquietar. Necesita la ayuda de algo que sea, algo de lo que se enamore, digamos, algo que contemple, que sea superior a ella y que por mismo contemplarla se quede quieta. Me parece que todas las disciplinas, métodos que se sugieren apuntan a que en vez de estar turbulenta y mirando hacia cualquier parte, al menos se enfoque en algo hasta que vea un poquito más y solita se quede quieta. No sé si es algo que se pueda forzar desde la propia mente personal. Tiene que haber un elemento que la inspire, que no sea propio del ser psicológico. No, pero el ser trascendental siempre está. Está. El ser llama. Esos susurros, eso que alguna vez se sintió y que no se olvida, que es oscuro, pero que está. Está, que a veces se escucha más y a veces se escucha menos. Pero de todos modos, eso que vos decías, yo creo que es así, que la mente primero quizás necesita algo en qué enfocarse. Por eso, por ejemplo, en ciertas escuelas de yoga o demás, se hace enfocar sobre un paisaje o sobre, digamos, como primeros pasos que no nos van a llevar a nada más que a poder, digamos, un poco disciplinar esa mente que está acostumbrada a saltar. A ir a donde quiere. Claro, a ir hacia a donde quiera. Me acordaba de un, no sé si tenemos tiempo todavía, de un pasaje de San Juan de la Cruz que habla justamente de esta parte activa que tenemos que poner nosotros para el desarrollo espiritual. Y él dice que la meditación crea un hábito de amor. Esas son palabras de él, ¿no? Está dicho con todo el contenido devocional de San Juan de la Cruz, un místico cristiano. Y que la meditación lo que apunta es a crear ese hábito de amor, trayendo de tanto en tanto noticias amorosas de aquello que está adentro, ¿no? Y que justamente la meditación sostenida crea el hábito y se establece una semblanza entre el que medita y lo que se contempla. Y entonces se va dando una transformación y una integración de las dos partes. Pero es, digamos, la parte activa es generar el hábito, creo. En eso coincido plenamente con las palabras por, de Tessa. Por eso yo te voy a decir, el viste que existen diferentes tipos de yoga. Uh-huh. Está el Hatha Yoga, que es el yoga físico, del cuerpo físico, de las posturas, de las asanas. Está el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, que es aquel que es devoto a algo, a una divinidad o a un uh-huh, maestro. Uh-huh. Está el Jnani Yoga, que es el del conocimiento, de aquel que accede a través del conocimiento intelectual uh-huh, uh-huh, a un estado superior. Y está el Raya Yoga, que es el supremo, todo, que lo integra todo. Exacto. En las primeras etapas, me parece que en relación a lo que vos decías, el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, tiene alguna ventaja. Creo que sí. Porque, entre comillas, porque después todos los caminos, salvo el del Hatha Yoga solo no como ejercicio, mucho. Claro, si lo llevamos solamente a ejercicio físico, salvo eso, digamos, todo lo demás va a llegar finalmente a una misma conclusión, que es la unión interna. Pero al ser devoto, muchas veces la persona, por simpatía y por afinidad, pega el salto. Pega el salto. Vos contabas eso la otra vez en una reunión, no lo podés contar ahora, del diapasón. Sí, yo contaba que, bueno, toco la guitarra y cuando afino la guitarra con el diapasón, el diapasón vibra en la, en el 440 Hz. Y si la quinta cuerda está bien afinada, yo toco el puente con el diapasón y la cuerda empieza a vibrar solita sin que yo la pulse, por una cuestión de afinidad. Si uno se pone en afinidad con aquello que lo contiene y que es mayor que uno, entonces pega el salto a la otra octava, por decirlo de alguna manera. Son cosas gráficas, pero creo que dicen pero bastante. Es así sí. Como actúa la naturaleza. Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos con el tema. Bueno. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, antes de continuar con el tema este de la mente y la meditación, voy a pasar nuestros habituales avisos. Quiero recordarles que va a comenzar el sábado próximo un curso sobre religiones comparadas. Se llama Una aproximación al lado esotérico de las religiones, a cargo del doctor Orlando Escribano, que todos ustedes conocen. Los temas a tratar son estudios comparativos entre Cábala, Gnosticismo cristiano, Sufismo, Budismo Mahayana, y abarcando en estos sistemas filosóficos el tema de Dios, el hombre, el mundo y la vía de autorrealización. Este curso se va a desarrollar los días sábados de noviembre, no sé si son 4 o 5. 4, creo. 4 que son. 4. A las 17 horas. Es un curso con inscripción. Yo realmente lo recomiendo ferventemente porque Orlando Escribano es un... La verdad que... Es un gran conocedor. Es un gran conocedor de estos temas, como pocos hay. Sí, sí. Y bueno, y también los quiero invitar a las conferencias públicas, que son los sábados a las 19 horas, una vez que termina el curso. Y este mes va a ser el tema general, la ciencia del alma. Y el tema específico de este sábado es despertando al ser interno. Así que están todos cordialmente invitados. Bueno, estábamos hablando, Ariel, de vos habías nombrado a San Juan de la Cruz, porque en realidad cuando decidimos hablar sobre meditación y mente, específicamente sobre meditación, surgió el hecho de que finalmente, tanto en Oriente como en Occidente, la vía de autorrealización siempre está en las verdaderas filosofías y en las verdaderas escrituras, y con palabras distintas, con un trasfondo cultural heterogéneo, distinto, pero siempre vamos a encontrar las mismas verdades. No sé, ¿vos querías decir algo en relación a la meditación? Porque no, estaba pensando, cuando dijiste despertando nuestro ser interior, justamente, diciendo con el título, ¿no? me van a retar. Pero es que pienso que justamente meditar no es despertar algo que ya de por sí está despierto, sino destaparlo, descubrirlo. Es meditar, o la meditación, o el sendero de desarrollo espiritual, sería algo así como quitar los velos que lo tapan, ¿no? No sé si pensás que es así, pero esa nota singular que está dentro de uno como núcleo tiene que proyectarse hacia afuera, y meditar sería descubrirla, más que despertarla. Lo que pasa es que todo es cuestión de palabras, finalmente. Sí, y a las palabras, digamos, acá de lo que se trata es de que hay algo, hay una conciencia más profunda que somos, pero que no tenemos noticia de que somos, porque nuestra atención está puesta en el exterior, o está puesta en las emociones, o está puesta en la mente, o está puesta en la vida cotidiana. Todo eso nos trae dolor, nos trae insatisfacción, o nos trae una vida no plena, no digamos ya solamente dolor. Y entonces la idea es que descubrir, digamos, llevar nuestra atención llevarla a ese estado más profundo y armonioso. Porque finalmente sí se trata de que seamos individuos más plenos, más felices. El ser humano tiene la capacidad de desplegar facultades y conocimientos desconocidos para nosotros. La raza humana, según no solo dice la teosofía, sino muchas otras filosofías, está predestinada a tener gran conocimiento y a tener conciencia y facultades que ahora nos parecen, que desconocemos y nos parecen extraordinarios, y que uno de los objetivos de la sociedad teosófica es justamente el estudiar esas facultades, no desarrollarlas en el sentido de lo psíquico, práctica, de lo psíquico, de la clarividencia, eso no. Eso viene también, pero esas facultades espirituales de la sabiduría, del conocer, que no es poco, es saber el porqué De las cosas. El sentido de las cosas. Sí. Y hay ejemplos triviales que nosotros los tenemos, todo el mundo los tiene incorporados, pero por ahí no les prestamos atención. Pero nosotros, por ejemplo, si vemos algo, vemos formas, y nos quedáramos en lo que ven los ojos y nada más, eso serían formas vacías, pero está en nosotros la reacción interna a eso, y eso es del orden de la conciencia. Está cuando oímos música, podríamos simplemente oír sonidos y nada más, y eso ser una cáscara, una percepción externa, y están las cosas que eso evoca dentro nuestro, que son las reacciones desde la conciencia. Creo que no es lo mismo, y que justamente el desarrollo implica despertar todas esas percepciones internas que se expresan después hacia afuera y entienden lo que se ve desde afuera, porque si no es algo vacío. Claro. Hay cosas triviales en cada cosa que hacemos, creo, como esto, ¿no? Sí, es así. Y finalmente es algo interno, como vos decías, es el que capta y sabe lo que es, porque si no, no apreciaríamos ni la música. Por ejemplo, alguien no acostumbrado al oído de música clásica le parece quizás una cosa horrenda, le choca. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no hay algo interno que pueda apreciarlo. Lo escucha, pero no lo aprecia. Hay en los escritos de Taimi, pone otro ejemplo, como el verdadero conocedor no son los sentidos, sino es la mente en primera instancia, en primer lugar, ¿no? Porque uno puede ver sin entender y sin ver realmente. Por ejemplo, pone el doctor Taimi el ejemplo de uno entra en una habitación oscura, hay una soga en el piso y piensa que es una serpiente, víbora. Claro, sí. Y piensa que es una víbora. Cuando el ojo se acostumbra a la oscuridad, se da cuenta que eso no es una serpiente, sino que es una soga. Una soga. Y eso es comprensión. Pero eso lo da la mente, porque inclusive con cierto tipo de patologías, las personas pueden no poder escribir o no poder leer o no poder comprender lo que es, por ejemplo, la lectura. Entonces, no son los sentidos, sino que es algo interno. Pero bueno, un poco quería hablar yo, si a vos te parece bien, de cómo verdaderamente en las diferentes escuelas de Occidente y Oriente, en los místicos, siempre se ha hablado sobre lo mismo. En diferentes formas. O sea, la vía de autorrealización, que es nuestra vía de maduración. O sea, el ser humano indefectiblemente va a llegar a esa maduración, o debe llegar a esa maduración espiritual, si es que nada acontece en el medio. Está llamado a planificarse, digamos. Así como un niño está llamado a ser un adolescente y luego ser un adulto. Nosotros todavía somos niños en la vida espiritual, y ese ser interno tiene que desplegarse, o como vos te guste llamarlo, algunos dicen despertar, está despierto, está despierto en un tenue hilo y nada más. Pero en toda época se nos ha llamado a los seres humanos a meditar sobre esto, a recorrer un sendero de autoconocimiento. Cuando se dice, hombre, conócete a ti mismo, no se refiere solamente a lo físico. Ni a lo psicológico. Obvio, es mucho más. Es mucho más. Si bien lo psicológico tiene que ser conocido, porque si no... No agota al ser humano, ¿no? Eso. Sino que va mucho más profundamente. En ese sentido, por ejemplo, yo tomé, estuvimos hablando un poco con Ariel de San Juan de la Cruz, de Plotino, en fin. Dionisio, pseudo Dionisio. Y yo tomé un poco los Yoga Sutras de Patanjali, en donde los Yoga Sutras de Patanjali, en sus primeras dos secciones, están divididas en algo que se llama Samadhi, ¿no? Es decir, cómo llegar a un estado de plenitud. El samadhi es un estado de plenitud total en donde el ser interno es iluminado y se compenetra con lo que es la divinidad. Los yogas, las yoga sutras de Patanjali, que son Raja Yoga, tienen una particularidad, que no se necesita ser un devoto, es decir, no se necesita creer en una divinidad. Por eso se habla de la ciencia de la yoga, porque es una ciencia cuyos pasos uno tiene que seguir como para poder desarrollarse internamente. Si uno cree en una divinidad o cree simplemente en una realidad última, de todas formas son siempre nombres. Si yo digo la divinidad o digo realidad última, aludo a lo mismo, a un Dios, principio, claro. Lo que pasa es que el concepto de Dios es más personal. Cosas personales. Es más personal. En cambio, el concepto de divinidad o de realidad implica más un todo infinito y único que nos trasciende. Tiene más las características del principio, digamos. Claro. Un Dios filosófico. De una deidad. De un principio. Un principio. Misterio. Entonces, el yoga dice que los primeros trabajos justamente son para realizarse como individuo. Y esa realización, digamos, tiene como corolario el estado de samadhi. El estado de samadhi es un estado, hay diferentes estados, se accede por meditación. Puede haber diferentes estados de samadhi, más profundos o menos profundos, en donde el alma participa de la unidad total. Y no solo participa de ese principio divino, sino que cuando vuelve a la conciencia física, porque esto tiene como característica que se pierde relación en esos estados de samadhi con el cuerpo físico, se pierde las nociones de este mundo y se entra en un estado superior. Ese estado superior, cuando se vuelve con conocimientos, se vuelve con un estado totalmente... Con una noticia de aquello, sí, ¿no? Con otro estado de conciencia totalmente distinto. Estos son todos los trabajos a los que alude la Raya Yoga. Y hablando de San Juan de la Cruz, que nos gusta tanto a Ariel como a mí, San Juan, para la mística cristiana, el samadhi es realmente el éxtasis, que es, la mística es la devoción por Dios, ¿no? Y es esa adoración. Y eso tiene como culminación, a través de la oración y de la meditación, el estado de éxtasis, que es un estado... Y esto descrito en un libro que es netamente cristiano, es un estado en donde el alma humana se identifica con Dios. Claro. Y además también dicen que durante ese estado de éxtasis pierde noción de lo que es el mundo. Claro. O sea. Y entonces, desde lo intelectual, emocional, todo lo que es de allí para abajo entra en oscuridad, ¿no es cierto? Porque él habla de las noches oscuras y muchas veces a esto se le da un tinte como de tristeza, que no es exactamente eso, sino que cuando alude a la noche oscura, la noche activa, la noche... Está aludiendo a que lo que es plenamente el pensamiento queda en oscuridad, pero por exceso de luz, diría, como dice Pseudo Dionisio, que es otro de los... explícanos cómo es eso, de que por exceso de luz llega a la oscuridad. De Pseudo Dionisio, Areopagita, hablamos hace un tiempo atrás. Él hereda la tradición de los neoplatónicos, de alguna manera, y también para él hay un dios, y es cristiano de la época, es latino, o por lo menos está inmerso en el mundo latino, pero es un dios filosófico, es lo uno de Plotino, es un principio que lo abarca todo y que no es personal. Y él lo que propone es un camino de reflexión acerca de los nombres que le va a dar la persona a Dios, desde las cosas más burdas a las más sutiles, y analizar por reflexión qué efectos produce en el alma ese tipo de nombres en cuanto a si Dios es o no es, y mediante este camino lo que va a producir finalmente es que la mente se deposite más allá de sí misma. Y en ese momento, la mente como mente va a haber oscuridad, pero no porque haya ausencia de luz, sino porque hay exceso de luz. Es como si uno mirara al sol con la vista física y queda cegado. No queda cegado porque no haya luz. No es que no ve porque no hay luz, sino porque hay mucha luz que no puede contener. Entonces se habla de oscuridad, se habla de ignorancia en el sentido, o agnosis, en el sentido de que el intelecto como tal no puede contener eso que ve. Pero este ejercicio lo que va a hacer gradualmente es depositar al que reflexiona así, a los pies de lo que está detrás de la mente, y abre las puertas a ese Dios o esa divinidad que se presenta dentro del alma. Claro. Es una especie de éxtasis, o se le puede llamar de mil formas, ¿no? Pero es la gracia divina y demás, pero es siempre lo mismo. Él propone una vía intelectual y teúrgica también, tiene el costado teúrgica por la pronunciación y el sonido de los nombres y demás, ¿no? En todos los sistemas, finalmente termina diciendo que lo que nosotros tenemos que hacer es dominar, como quiera llamársele, a la mente, es decir, o trascenderla. Uh-huh. Algunos dicen dominar, otros dicen trascender. La idea es que seamos conscientes de esta vorágine en la que estamos viviendo y reorientar incluso nuestros intereses, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando uno lee a San Juan de la Cruz, obviamente eso era escrito para monjes que habían renunciado, uh-huh, al mundo. Los Yoga Sutras también. Obviamente. Son para personas que es tan fuerte el llamado interno que ya desean renunciar al mundo, uh-huh, pero se aparecen muchas otras sutilezas, como dice San Juan de la Cruz, que es la soberbia, que es la apetencia por los frutos espirituales. Claro. Bueno, no vamos a entrar sutiles, en todo eso. Digamos. Eso yo lo largo como idea para que aquel que le interese el tema lo lea, porque leer a San Juan de la Cruz es apasionante. En los Yoga Sutras aparecen de otra forma las mismas, las mismas ideas. El hecho de que uno tiene que desapegarse de todo lo que es la apetencia personal, ¿no? Uh-huh. Y para poder pegar ese salto a esa luz, uh-huh, que en realidad finalmente enceguece. Pero ahora en el próximo bloque vamos a bajar un poco los decibeles y vamos a hablar un poco, a ver qué técnicas de meditación más o menos, qué se puede utilizar para nosotros los mortales comunes, que todavía el llamado no es tan fuerte, pero que esperamos que en algún momento lo sea, porque finalmente cumplimentar ese llamado es la realización de nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Sí, y aparte si el llamado está, va a seguir estando por más que uno no quiera hacer nada, ¿no? Hay que responder. El llamado del crecimiento, que es inexorable. Inexorable. Bueno, y con esto pasamos a un pequeño corte. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono: 011-4901-6665. Email: teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web: www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook: Sociedad Teosófica Buenos Aires. Bueno, vamos ahora a bajar un poco de las alturas metafísicas y vamos a hablar un poquito más concretamente de cómo podemos tener, no solo hacer meditación para el que le interese, sino tener una actitud meditativa durante la vida. Porque en realidad, si queremos realizar un cambio en nuestra vida, no puede ser de 10 minutos nada más, sino que es un cambio de 180 grados en muchas de nuestras actitudes, que, bueno, no lo lograremos inmediatamente, pero que poquito a poco trae sus resultados. Sí, pienso que una de las cosas más importantes, pero que creo que están presentes en todo el tiempo, es evaluar qué tipo de motivaciones tiene uno. Si estamos diciendo que meditar es concentrar todos los esfuerzos alrededor de un objetivo, que eso es lo que da la fuerza necesaria para pegar los saltos y demás, tiene que ser clara cuál es la motivación. Y en ese sentido también preguntarse si una motivación de índole egoísta o personal va a conducir a un lugar que buscamos o no. Esto hay que evaluarlo permanentemente y corregirlo, como quien dijera, online, ¿no? Mirá, creo que es permanente el análisis de la motivación. Eso también depende de la tónica de cada individuo. Hay individuos que, claro, porque hay individuos como vos que necesitan analizar. Yo también soy analítica y necesitan analizar todo el tiempo las cuestiones. Y hay otros que son más devotos y que sienten más, digamos, esa necesidad de unión a algo superior y no hay tanta, digamos, como dijimos antes, claro, tanta necesidad de analizar. Si bien hay que pensar lo que pero uno igual, está haciendo, igual, sí, igual hay que depurarlo, hacer, sí, porque yo hablo de una depuración, porque a veces, ese llamado esté, alrededor de ese llamado hay fantasías, eso sí, hay ilusiones, hay, sí, hay cosas personales, hay imaginación, hay aberraciones también, y hay que, todo lo que sea irracional en ese sentido tiene que disolverse, porque no sirve, en el sentido de purificarla la motivación, de volverla un cristal luminoso. Sí, convengamos que el mundo está lleno de pseudo gurús o de individuos que creen que son Napoleón, digámoslo así, o que son Cristo. Entonces, claro, cuando uno comienza a potenciar las facultades de la mente o las internas, bueno, tenés razón en ese sentido en que uno tiene que analizarse y verse continuamente. Y corregir por ahí o volver al cauce, digamos, no sé. La señora Blavatsky, a ella le pidieron sus alumnos, sus aprendices, sí, los occidentales, durante mucho tiempo, cómo hacer para hacer meditación. Entonces, tanto le insistieron a ella que en un momento hizo un pequeño esquema, un pequeño diagrama de meditación, para que es orientativo. Y ella pone como primer paso a todo eso, cuando uno hace meditación, tratar de unirse al todo, al todo concebido como infinito espacio e infinito tiempo, que es, digamos, el primer paso para despersonalizarse en el buen sentido de la palabra, no despersonalizarse pasivamente. No apersonalizarse, claro, sino volverse impersonal, que es distinto. Impersonalizarse. Claro. Es decir, que aquello que quiera crecer sea lo infinito y lo eterno, y no sea lo personal, el yo personal. Claro. Esa actitud, ella dice, que tiene que estar dada en todo momento, en toda circunstancia, durante la vida. Y que si nosotros podemos tratar de mantener, cosa muy difícil, esa actitud, entonces vamos a poder observar la vida de una forma mucho más impersonal y mucho más sabia, digámoslo así. No sé si querés agregar algo. No sé si vas a desarrollar más del diagrama de meditación de HPV. ¿Vos querés decir algo? ¿Sí? ¿O yo puedo? ¿Sí? No, que... sería un ejercicio interesante. Yo trato de hacerlo, no es que haya conseguido nada, pero a menudo se dice que para el progreso espiritual uno tiene que volverse virtudes, no desarrollarlas en el sentido de ah, la desarrollé, ahora yo tengo esta virtud, porque si pienso que la tengo, en realidad no la tengo. Ser esa virtud y ser inconsciente de eso, ¿no? Ahora, ¿por qué las virtudes y no otra cosa? Porque nunca se pregunta uno por qué son las virtudes las que pueden conducir a un desenlace positivo y los vicios, por ejemplo, no. Parece trivial, pero de ahí a tener la respuesta, a ver, explica. Creo que meditar en esto, hacer este esquema de meditación de HPV, y un poco lo pone ella, ¿no? Con adquisiciones y privaciones, uno puede descubrir por qué las virtudes son como, me parece, como si fueran modos de esa unidad, y lo que sea contrario a la virtud lo destruye. Pero, digo, es un ejercicio interesante, porque tendría uno una respuesta. Pero lo que es contrario a la virtud, por lo general, se basa en lo físico y en la separatividad y en el egoísmo, con lo cual se basa justamente en la ignorancia. David Bohm dice que ¿cómo se llama el libro? La totalidad, creo que se llama en este momento no me acuerdo. La totalidad del orden implicado, creo que se llama, el libro de David Bohm, en donde él dice que es una ilusión creer que las mentes están separadas y que se tiene que llegar a la unidad. Que en realidad existe, lo que es una realidad es que hay una unidad y que nosotros creemos que las mentes están separadas. Y si nos ponemos a pensar un poquito en eso, vamos a ver que en realidad hay una mente universal, hay una mente colectiva, y que nosotros creemos que en nuestra ignorancia y en nuestro estado tan limitado de conciencia, que son cosas separadas. Entonces, las virtudes, por lo general, nos llevan a la integración. A la integración. En claro. cambio, los vicios nos sacan de ahí. Los vicios o las cualidades negativas, lo que llamamos cualidades negativas, están basadas justamente en la limitación de la conciencia, en el yo. Claro. Las privaciones, como diría Blavatsky ahí, ¿no es cierto? Ella habla de adquisiciones y ella dice que tiene que haber una continua presencia de lo universal, ¿sí? De lo universal. En nuestra vida cotidiana, esto ya lo habíamos dicho. Tiene que haber, dice que para llegar a este estado un poco superior, una actitud de ni amor ni odio, sino, digamos, una actitud, yo lo traduzco como amistosa hacia todo. Eso nos hace impersonales, nos hace no reaccionar. Equilibrio, nos brinda equilibrio, nos brinda calma. En fin, hay una serie de cuestiones que los invito al que le interese el esquema completo de Blavatsky, que pídanlo por Facebook, porque lo podemos publicar perfectamente en Facebook o mandárselo si les interesa, porque no tenemos tiempo ahora de desarrollarlo todo. Desarrollarlo no. Y bueno, y habla justamente de cómo incrementar lo que vos decías, las facultades integrativas. Y disminuir las otras. Y disminuir las otras. Agrega vos algo, sí. Porque si no voy a... Diría simplemente que como cosas simples y a la mano es, lo hemos dicho muchas veces, hacer un inventario sincero de cuáles son las herramientas con las que uno cuenta y los problemas o las cosas negativas, las positivas, todo, sincero con uno mismo más que nada. Evaluar las motivaciones, que sean claras, no saber si están o no, pero clarificarlas y querer... Tener voluntad de cambio, sí. Y de tratar de ser libre de uno mismo, en primer lugar. Y ciertas cuestiones que están en todos lados, y que es desapego a las cosas mundanas, el desapego a la sensación, a los gustos, eso lo dice él, sí. Sí, y por lo menos evaluar por qué el apego, ¿no? No hacerlo de manera mecánica, porque justamente todo lo que sea mecánico es contrario al desarrollo espiritual. Entonces, detenerse, reflexionar, bueno, me sigue todavía atrapando, pero ¿por qué? Y tratar de ir más adentro, ¿no? Tenemos que ver que nos atrapa, tenemos que ver que el camino es lento, no querer dar zancadas cuando no podemos, aceptarnos como somos. Ahora, invariablemente toda escuela filosófica, tanto la yoga de Patanjali, San Juan de la Cruz, la señora Blavatsky, por nombrar cualquiera, sí, sí, hablan de que la única forma de acceder a un estado superior es desligándonos de nuestras formas de ser cotidianas, ¿no? Y de todo lo que implica este estado en el que continuamente vivimos. Uh-huh, lo cual significa un trabajo por sí. Uh-huh. Así es. Sí, me dicen que tengo que redondear. ¿Vos querés decir más? No, yo creo que está más o menos. Bueno, con esto entonces nos despedimos. Hasta la próxima vez. Y cualquier inquietud, cualquier duda que les que haya quedado, a través de Facebook de la Sociedad Teosófica de Buenos Aires. Gracias. Bueno, muchas gracias y gracias en la próxima. Gracias, Ariel. Ya me iba y no te saludaba. En la próxima creo que va a estar Juan Viñas para los fanáticos. Gracias.